En la oscuridad sientes el pecar, pero quieres de su eterna paz. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe. Ahora que has llegado, un nuevo ser tendrás, gracias a su sangre de perdón. Canta Cristo, canta Cristo con fe. Como un pequeño que empieza a caminar, recuerda que así tú crecerás. Vive en Cristo, vive en Cristo, vive en Cristo con fe. A veces en las pruebas no sabes qué hacer, y el dolor recae en tu ser. Dile a Cristo, dile a Cristo, dile a Cristo con fe. Hoy cuando Él te hable, brindándote su amor, felicidad tendrá tu corazón. Alaba a Cristo, alaba a Cristo. Volando a su hogar en armonía por la eternidad. Abraza a Cristo, abraza a Cristo, abraza a Cristo. Con fe.